16. Sí, me enamoré de una chavita acá, ¿cómo decírtelo? Medio friki, porque sí, ¿cómo decírtelo? Sí, sí le gustaba un poco el anime, y yo en esa edad, no mames, me... Hacía lo que me... no. Sí, claro. Y me pendejé machín, o sea, tenía un abuelito ya bien cabrón de que no quiero cabrones aquí porque solo vienen a coger. Y yo me le enfrenté al abuelito y le dije, mira culero, esta morra me late, te guste o no, aquí me vas a tener. Y no solamente fíjate, cogemos, también me la va a mamar. Imagínate, no, su mamá me amaba, déjame decirte que cuando vio los huevotes que tenía antes su abuelito machista, dijo, ¿cómo? No mames. La mamá tenía maquinitas dentro de su casa y me decía, pásense las maquinitas. Y yo, doña, no traigo dinero hoy. Toma 10 pesos en cambio y váyanse las maquinitas y allá platiquen bien a gusto, ¿no? O sea, la mamá me hacía un chingo de paro bien perrón para que su abuelito no nos cachara. Imagínate, no, yo no, pues me asesiné más con esta morra de ya le hice con la suegra. Ya su abuelito me la pela, ya nos escondemos aquí en la maquinita. No, diario iba a cotorrear con ella, era el sueño así de todo pendejete en esos días, ¿no? De todo charalillo. Pues te cuenta que querían vender tu forma, ¿no? No, pero pues acá de todo. Ni en viva los niños, güey. Hasta que llega un día en la noche, después de ya como casi un año de cotorrearla, su mamá me invitaba a cenar a escondidas y oye, no, oye, no, oye. ¿Tú te la estabas chingando a la flaca o a su mamá? Fíjate que... Sí, güey, esto se puede malinterpretar muy cabrón, sí. Sí, me no, no, invitando... sí, de hecho, porque... No, mira, más de su mamá. Es que, güey, es que mira, me invitó a cenar me invitó a cenar a escondidas. No, imagínate, te digo, o sea... No, esa historia no me la sabía. Rápido, que viene mi hija. Yo, literalmente, yo con ella estaba bien apendejado. Sí, pero es que te estoy diciendo, Nobu, que eso fue hace casi 10, 11 años. Yo recién iniciaba, no sé, en el mundo del anime. Apenas comenzabas a caminar. De hecho, fue de las primeras cagadas que dije, a la verga, no mames, estoy bien pendejo. No he hablado mucho de este romance porque no fue romance, literalmente, si me dejan terminar, culeros, no fue romance, fue romance en mi cabeza mientras me la imaginaba desnuda, ¿no? Imagínate. Espera, güey. ¿Tú querías con la doña, entonces? No, fíjate, con la doña, no, con la doña, no, yo quería con la hija. Con el abuelito. Hablaba más de su mamá, pendejo. Exactamente, güey, no dejas de mencionar a su mamá. Porque quiero dejar claro que la doña prácticamente me daba la... O sea, me abría las puertas de su casa y métete donde quieras. Abré las puertas de su casa y métete donde quieras. Mira, Nobu, Betty, no sé ustedes, pero esto suena muy... esto suena muy tórrido para... no ser verdad, o sea, esto suena muy tórrido y muy detallado para no ser verdad. Está diciendo mucha pendejada, eso solamente de cuando es verdad, no, muchachos. No. Espérame, de hecho, por desgracia, yo creo que la que la puede conocer es Beatriz. No le voy a decir quién, porque si no me van a conear la culera. Beatriz puede conocer a esta chavita. Y gracias a Dios nunca le he dicho que ella. Y nunca me la he encontrado, es lo bueno también. Pero un día se va a encontrar a su mamá, güey. No, bueno, ya tú estás muy cabrón. Sí, eso ya es nivel real, güey, no mames, güey. No, hasta y fíjate, trajo familia, imagínate, vino familia al de aquí fuera de Guadalajara. También, no mames, me amaron también. Tenía un cotorreo bien genial con todos, incluyendo a su prima. Llamámalo Ana Frank, ¿no? Traía un cotorreo bien genial con Ana Frank. Y casi al año de estar cotorreando y decir, ya le voy a decir que me gusta porque ya lloré en mi cuarto, ya todo. Y llego y, oye, pues, la neta, me lates, ¿no? Me lates y pues... Ya es hora de dar un avance, ¿no? Y aquí viene lo perrón de la historia. Cuando le iba a robar el beso, le dice, espérame, culero, hace como un mes inicié con un novio, con un chavo de mi escuela. ¡Oh! ¡Puta madre! Imagínate, yo estaba bien lejos, imagínate. No, a la vez, tú estabas, tú estás empezando a ganarse su familia. No, ya me, te digo que vino familia de afuera y me invitaban de, vente para Meca, así se llama el pueblo donde son, vente para Meca, te tenemos una fiesta en el pueblo y créeme que te vas a divertir. Y yo, claro, luego quedo bien con Ana y así, ya está ahí, ¿no? Agua, güey. Imagínate cuando yo le dije, ¿sabes qué? Me gustas, ya tenemos casi un año, nena de la verga. Me dice, no, ¿sabes qué? Conocí un chavo de mi prepa hace como 2 meses y ya me enamoré y ya andamos. Y espérense, ahí no acaba. Todavía en un día que voy a cotorrear, lo tiene ahí. Lo mete escondido de su mamá. Imagínate, yo. Ya te está taneando. Yo dije, a la verga, esto del amor es un puto asco y voy a llorar. Y a la verga, madre. No se puede. Eso no, fue, imagínate, eso fue antes de conocer a Nobu y a Betibú. ¿Cómo y eso que ya tengo igual años conociéndolos? No, no muchacho, nada, cabrón. Está muy cabrón, ¿eh? Una de mis historias de amor y... e infidelidades. No, no, oye, pero es que mamón, o sea, la idea es ganártela a la morra, ¿no? A su familia. ¡Dale, es lo que todos, ah, bueno, los pocos que me conocen. Los pocos que me conocen ya dicen eso, que era ganarme a la morra, ¿no? A todas, ¿no? Imagínate, la llevaba al cine. Yo siempre he dicho que... En aquellos el amor días, gratuito es el más caro. No, ya llegó. A ver, muchachos, esperen. Nobu, ¿nos escuchas? ¿Escuchan? Sí. Ahora sí, cabrón. Van a salir tus pinches trapos al sol, cabrón. A ver, silencio. Mejor programa de toda la historia. Antes de continuar, Nobu, decime a Nichan. Sí, dígame. No, hazme Nico, por favor. Toma huya. Pero primero mata a tu perro, primero mutea a tu perro. ¿Qué está la verga, Meli? No es Meli, es bebé. ¡Ah, pinche bebé! Ah, la verdad. ¡Ay, mira, ya tiene un bebé! ¡Ay, qué! Me da mucha risa cuando las parejas adoptan una mascota. ¡Iván, cállate! No estoy enterado, llegué con completo analfabetismo. Saito, por favor, explícame cómo está el pedo. Jefecito, le cuento rápido. Aquí metieron a ciertas personas y comenzaron a contar sus historias de amor. Resulta que Adrián, este vato, es tremenda zorra y tremenda que se metió con todo el barrio, señor. No mames, yo lo tengo pintadito en esta libreta. Espérenme, no me metí, o sea. Se metió con medio barrio, señor. No, señor. Y resulta que ya conocí a Rexa y también se metió con él, señor. Fíjate que dicen por ahí que si no eres de Guadalajara, si no le agarraste las pompas al Rexa Salón. Este las agarró. Él lo contó en vivo. No mames, tremenda zorra. Ahora yo quiero escuchar los secretos que sabe Nobu. A ver si Nobu, cuéntanos. Dinos, espera, muchachos. Gente, Nobu. Silencio. No son secretos. Nobu, dinos una historia que quieras que nos cuente Adrián. Nobu, ¿se metió con tu hermana de Alpecas? No se pongan güeyes. Muchachos. Pero, no sé. ¿Qué historia? Es que él tiene muchas historias, ¿sabes? Como que tiene un toque para cagarla, o sea, no sé. No, espérame. Ya valió verga. O sea, no. Es buena persona, pero no sé. Tiene o la buen caga, corazón. O sea, como tiene que buen no, corazón. O sea, sí, es de buen corazón, pues. Pero sí, o sea, la caga, machín. Que quede claro que tenemos años de conocernos. No es que me balconee. tenemos 7 años siendo amigos, entonces pues nos conocemos bien, ¿no? Ya pero... te sonó. Es que... Nobu, me suena que este güey llegó y dijo, no, yo me tiré a medio barrio. Y llegas tú y dices, pero la cagaste, güey, siempre la cagaste. Sí, la siempre pasa, güey. Soy muy buena recargando sus errores. Es como de, llega bien feliz a contarme, no mames, está mal, o así. Sí, estoy bien maldita con él a veces. Pues puedes ser mira, Nobu, puedes ser maldita con él ahorita en vivo para toda Latinoamérica. O sea, se va a volver al modo Laura Bozzo. Chantajealo, decirle que si no te gusta. Bueno, para toda Latinoamérica, tu mamá nomás escucha eso. Tu jefa, pero... Bueno, sí, es cierto, en este caso, me tiene razón. Váyanse al coño, no es mi culpa tener muchas experiencias sexuales. Adrián, yo no cuento. O sea, Betty tiene otra forma de conocer a Adrián, entonces dice que ella no será indicada para contar. Y de alguna manera tiene razón. Yo lo que les puedo decir es, por ejemplo, si es verdad esto o no es verdad esto. O sea, si él quiere contarlo, pues... Es mi pedo, pues, exacto. Yo nomás les dije que les iba a contar una experiencia. Sí, es que no me quiero. Tienes buenas amigas, Adrián. Bueno. Sí, tienes buenas amigas. Esos son amigos. Por lo menos en voz, cabrón, porque en el chat estaban haciendo pedazos, no mames. Es correcto, eso sí, es cierto. Ah, doble moral. Exactamente, ¿no? Muchacho. Chicos, si por eso le dije pendejo. Sí o no, y le echaba así como que carrilla. Pero aquí ya es diferente a que tú me digas, cuéntame algo, así, o sea, es diferente. A ver, váyanse al coño, ya. Bueno, ya. Te invitamos a que nos cuentes algo. No, es que mira, Adrián dijo que iba a contar historias en su programa, que no hizo porque estaba atorado en el tráfico. Y, Cheers, que Guadalajara tenga una calle que se llame Periférico, no quiere decir que también tiene una que se llame Gustavo Vaz, como aquí, pendejo. No, tenía una que se llamaba... Era Periférico y López Mateos, güey, o sea, no mames. Chicos, esa pregunta la está haciendo el joven Elber Kun, a Nobu. Se le quiere bien. Y Adrián. Es en serio, 10, el 10 completo. Es más, si hubieras puesto 20, te hubiera dado el 20. No, ¿cuál carisma? Por eso tiene un programa de radio. Con las señoras no es mi culpa. ¡Con las señoras! A ver, vamos a aclarar algo, porque Adrián cada vez suelta la sopa más. Entonces, a ver, Adrián, vamos a darle un ratito más y ya nos vamos a la mierda. Adrián, ¿con cuántas señoras te has metido, güey? ¡Ah, su puta madre! ¿Esa pregunta qué, güey? Número, cabrón, güey. Todas las señoras eran rexas transvestidas. Y te has robado a la... Son historias del pasado y ahí se tienen que quedar, mis chavos. Cuéntanos una historia de las que ibas a contar en el programa. Otra parte de... No, comenzó con sus niñeras que lo violaban. Oye, ¿por qué las historias del cafecito quieren violar? Si tanto quieres putear al pobre Adrián, ¿por qué no te puteamos a ti entonces? ¿Por qué no cuentas historia? Mira, Luchito Sama, lo más cagado que te puedo decir, y es Iván y Cheers podrán recordar, ¿cuál es el apodo que le habíamos puesto a esta chava de la prepa? ¿Cuál es el apodo que le habíamos puesto? ¿No te acuerdas? Era el naturalista. El naturalista y la otra, ¿cuál era el apodo? Lo más cagado que me ha pasado, porque a mí no me pasan cosas cagadas, como... Es que mira, ese es mi gran problema y me voy a ver muy pendejo. Es que tengo decencia, ¿no? No es que tenga, mira, Betty, estás en computadora o en celular, da clic donde dice The Next Room Project y puedes entrar a hablar. Entonces, ¿qué estaba diciendo? No quiero entrar. Bueno, estoy aclarando, chicos, ¿no? Si quiere entrar, o sea, es una... Bueno, es una oiga, cabrones, ya párenle, ¿no? Ya deja de intentar sacarme cosas, porque ella... Bueno, por eso, güey, bueno, Luchito Sama dice, deja de estar puteando gente, putea gente, ahora dejemos que te puten, ok, va. Mira, es que a mí no me pasan cosas cagadas, o sea, por eso te digo, he tenido una novia oficial, nada más una, con la que duré 2 meses y no pasó nada de nada. O sea, absolutamente nada de nada. No mames. Mira, solamente te voy a decir que pasó más cuando ya no éramos novios y fuimos a un concierto que cuando éramos novios per se. O sea, con eso te digo todo. Entonces, tal vez ahí ella esperaba que tú hicieras algo y no hiciste ni madre. Sí, yo creo que sí. Ahora que estoy analizando todo en retrospectiva, digo, no mames, eso sí gritaba, cógeme, pero no lo hice. Da igual. Da igual. Mira, muchachos, el sexo no es todo en este mundo, muchachos. Hay cosas mayores, hay cosas mejores. No hay excusas. Si no te la cogiste, el pendejete fuiste tú. Literalmente. No hay pedo, muchacho. A ver, eso no, es machista, por favor. Eso es machista. A ver, silencio, muchachos. No, por favor. No es machista. ¡Hijos de la chingada! Él mismo dijo. Gritaba, cógeme. Él mismo dijo. Hijo desgraciado de la mel. Bueno, muchacho, era una expresión. No, literalmente no me gritó, cógeme, güey. Pero simplemente veo en retrospectiva ciertas acciones. Veo en retrospectiva ciertas acciones y digo, no mames, eso era una invitación. Oye, chicos, dejen hablar a Nobu. Por favor. A ver, Nobu tiene una opinión, por favor. Yo terminé con ella. Está con toda su familia ahí. Pero está chingón, ni pedo. Yo también. Tienen fiesta. Es que en casa de Nobu creo que hay fiesta, Bueno, según Facebook, no me consta. Este vato es stalker también, no te pases de lanza. Ok, entonces. Eso ya no, mira, vamos a contar la historia. Mira, la chica, la conocí del trabajo, es todavía 5 años más grande que yo. Ya sé quién es. ¡Ay, next! ¡No inventes! La que hizo el especial, la que hizo el especial de Rejo Chile Peppers, si lo escuchas, la que se identifica como Chica Peppers es ella. Entonces, es 5 años más grande que nos conocimos en el trabajo. Por eso, soy aburrido, güey, porque es como de, ¿y cómo hablaste con ella? ¿Cómo le dijiste que, cómo terminaste andando con una chava 5 años más grande? Pues llegué, le dije, oye, quiero salir contigo, y me dijo, pues va. Y ya, o sea, no, pues no, va, no, claro, o sea, pues va, no tengo nada, o sea, no tengo nada mejor que hacer, o sea, no, pues, podría ser, o sea, literal fue así nada más, no hay nada más, o sea, simplemente dije, un día le dije, ¿sabes qué? Quiero salir contigo, y me dijo, pues chingón, lo que la chica me dijo es como de que, o sea, por lo que me dijo que sí salía conmigo, fue así como, es que la verdad... Eso es lo que ella a mí me dijo, a mí la neta me vale verga. Entonces, es como, la verdad, no muchos hombres tienen esa actitud de llegar y decir directamente quiero salir contigo. Porque ya lo hemos hablado anteriormente en este programa, el error de la friendzone, una mujer o un hombre, dado el caso, no te ponen en la friendzone. Tú mismo te pones en la friendzone si no aclaras tus intenciones desde el principio, muchachos. Yo desde el principio llego y digo, ¿sabes qué? Me gusta si quiero salir contigo, porque si empiezo a ser tu amigo, y pongo el ejemplo que puse en ese momento, voy a construir una casa muy bonita y muy chingona, pero en el momento en el que digo quiero salir, esa casa que yo voy a construir cuando empecé a llevarme contigo sin decirte que me gustabas, exactamente. Entonces, si yo no digo que me gustabas desde el principio, por ahora sí que instantánea, o sea, por defecto tú estás como amigo a menos que expreses lo contrario. Eso es lo que yo pienso. Entonces, al aclarar desde el principio, ¿sabes qué? A mí no me interesa ser tu amigo, a mí me interesaría salir contigo desde el principio. Pues yo creo que es lo más adecuado y es lo que hice. Y me dijo, es que pocos hombres en mi vida lo han hecho. Generalmente yo tengo que estar insinuando cosas y es hasta que en un momento en el que hacen zap. Pero pocas veces han llegado conmigo tan directamente y me lo han dicho. Y generalmente es porque tienen miedo al rechazo. Yo digo, muchachos, el Next, rechazo ¿cuántos es parte años de tienes? La vida. Yo 21. ¿Qué? Oh, este cabrón tiene 21 años. Estás muy chavo. Luchito, no mames, Adrián, todavía ni nos conocemos en persona, un café primero, cabrón, a la... Chale. No, espérenme, Mira, fíjate, no, pero... para mí los que se escuchan bien correteados son Nex, Luchito y este Iván, que creo que es Milsur. Cheers, uh-huh, son los que se escuchan bien pinches correteados, ¿eh? Y fíjate, Nex tiene que ser. A ver, Adrián, wey. Adrián, muchachos, dejen a Nobu, por favor. Ahorita nos explique qué es correteado. Nobu, por favor. Ah, sí, te decía. Entonces, si tú tienes 21 y eras más peque, y si la chica era 5 años más que tú, pues obviamente que sí te lo pedía así como... da fuerzas, ¿no? Porque pues obviamente tiene más experiencia. O sea, iba algo más arriba. Uy, papá, no, esta chica. Así es. Ahora, mira, aquí va la contrapuesta, muchachos. Desde el... Mira, güey, por eso te digo, mira, ahorita te explico eso del sexo, porque... Te daba miedo. Es una parte interesante. Ahorita te cuento, qué onda con el sexo, muchachos. ¿Qué vamos a hacer en la cama? No, ¿para no, qué quieres mi cosita ahí dentro? Si les contara, perros, pero bueno, entonces... Huele raro, no quiero. A ver, jóvenes, por favor. Entonces, ¿cómo se llama? Entonces salimos, shalala. Yo soy muy honesto, yo digo las cosas como van, sin temor a nada, yo lo digo así como va, al tiro, soy directo. Y ella, afortunada o desafortunadamente, tranquilo, también lo era. Espera, el detalle era el siguiente: ella tuvo un novio que, según ella, era el hombre que más le había importado en toda su pinche vida, con el que solo anduvo 2 meses. Entonces, ella dijo, no, pues es que todavía no me recupero de eso porque estuvo muy cabrón. Y yo dije... Es el pues punto ni, más vulnerable. Exactamente. Y yo dije, pues ni pedo. Y yo en ese momento pensé, pues ni pedo. Muy seguramente lo que está pasando aquí es que estoy siendo una muleta, señores. Tiene un hueco emocional todavía muy cabrón. Probablemente simplemente llegue un cabrón que hace en algo. En otro que lado según, también tiene un hueco. Llega un cabrón que, según ella, no hace. No pasa todos los días que le hagan eso, que llega alguien de así directamente. Y pues básicamente, digamos, la conquisto por el momento. Eso es lo que yo pensé desde el principio. Seguramente me está agarrando de muleta, muy seguramente. Entonces, mira, voy a llevármela un poco más tranquilo. Y sí, efectivamente, ¿no? Espera, todavía no termino, Nobu. Yo por más que le preguntaba, y ahí es donde va lo interesante, Nobu, ¿para qué tú me digas tu opinión? Porque le pregunté a muchas de mis amigas, para quien no lo sepa, la mayoría de mis amistades son mujeres. Realmente los únicos hombres con los que me llevo son aquí. Porque puro hombre. Pero está chido que haya esa dicotomía. Te gusta. Entonces, espera. Yo le pregunto a ella, oye, ¿y si tu ex te dijera, regreso contigo? Si él dijera y te pide de regreso, ¿irías con él? Su respuesta es, lo pensaría, pero eso no va a suceder. O sea, es como de, si mi ex llegara a decirme que regresara con él, lo pensaría, aunque ya estoy contigo, pero eso no lo voy a hacer porque no va a regresar, porque él no me va a pedir de regreso. ¿Y eso qué? Eso quiere decir que si lo pidiera de regreso, lo harías. Entonces eso no cambia el hecho de... ¿Estás contestando la pregunta que le estás haciendo? ¿Qué? ¿Estás contestando la pregunta que le estás haciendo? No entiendo tu comentario. O sea, le iba a hacer una pregunta, no, y ya la estás contestando. Ya sé. Ah, ok. Okay, no, es que estoy contando la historia. Oye, güey, no me interrumpan. Entonces, por esa razón, prácticamente por esa razón que ella dice que, o sea, si mi ex llegara y me dijera regresamos, yo regresaría con él, pero no va a venir, así que no le voy a decir que sí. Y yo así como de, ah, no, pues fierro. Y después a los 10 le digo, no, pues ¿sabes qué? Se nota que tienes un pedo, me vale verga cuál sea el pedo, vamos a terminar. Y así fue como pasó. No manches, ya me dieron ganas de llorar. Todavía hay más. Terminamos. Y así fue como les dije a mis nietos. Todavía después de que terminamos, nos seguimos viendo. Fuimos al Hell and Heaven, fuimos a un festival de metal. Y en el festival de metal llegamos a segunda base, que es más de lo que hicimos en el tiempo que estuvimos como novios. Otra cosa que ella decía cuando yo le preguntaba, porque yo le preguntaba las cosas directas. Base, primeramente explícame, yo nunca he entendido qué es primera, segunda, tercera y cuarta. Nadie te preguntó. Por cuando hablaste de correteados, cállate. Entonces, Googlea, güey, sí, segunda base. Pero no explicó. Ok, entonces llegamos a segunda base, que fue más de lo que hicimos en nuestro tiempo como no, como novios, meses después de que terminamos y de que pues se supone que ya todo estaba como muerto. No pasa eso, yo me quedo así como de, seguramente fue un momento de una sola cosa, no va a pasar a más. Y dicho y hecho, no pasó para más, seguimos con nuestras vidas. El detalle es el siguiente en la parte del sexo. Mira, como te digo, solamente he tenido una novia oficial, pero he tenido muchos encuentros casuales. No muchos como, ah, no mames, este vato. Pero, eso es. Todas mis experiencias sexuales se basan en en encuentros casuales. Y entonces sí, es muy impersonal. O sea, la situación es muy impersonal. En el que básicamente es un ejercicio más. O sea, es como si estuvieras levantando pesas, muchacho. Entonces, esa parte impersonal, yo digo, pues, güey, simplemente es un ejercicio más. Vale verga. Y cuando yo estaba con esta niña, no me pasó por ningún momento, porque realmente ya llegué. No es que esté cansado de eso, pero es como de, ya le perdí importancia. No se me hace algo importante. Es hasta, no aburrido, pero es monótono. Pero porque nunca he andado con nadie. Nunca he andado con nadie. Todo ha sido. Eso no me parece tan válido, Nex. Vamos a ceder turnos, gente. Pidan el turno en el chat. Estoy viendo a Iván primero porque es el último que llegó. Venga. A ver, no, yo creo que mira, va a sonar muy cursi, pero cuando realmente hay sentimientos de por medio, o sea, realmente cállate. cuando hay ¿cómo se llama? Quieras o no, hay un lazo. Entonces, quieras o no, el acto sí se vuelve un poquito más personal, se vuelve inclusive íntimo. Entonces, no me parece que ese argumento es que llegas agotado. No me parece tan válido, porque, o sea, no se convierte ya en sí, pura calentura. No, se vuelve realmente en un momento de las dos personas, insisto, íntimo. O sea, es como un juguete, es como, no sé, echar risitas con la persona. O sea, es parte de, o sea, siempre digo que el sexo en pareja tiene que ser. ¿Los temas de Steven Universe se fusionan? Así, igualito. Ah, no sé. Sí. O sea, yo no digo que no fuera divertido, pero aún así yo no sentía nada. Ajá. O sea, yo no tenía ningún otro conocimiento de esa persona fuera de vamos a tirar, eso es todo. O sea, no había nada más, ni me interesaba si le gustaba algo, si yo le gustaba, si le caía bien. Ah, yo pensaba que te referías a cuando entraste con la. O sea, pero ¿tuviste la relación con esta persona? ¿O era con las demás? Porque las demás sí lo entiendo, yo también. O sea, Con todas las que ya estabas en una relación, no lo siento válido ese argumento. Una vez que te voy a decir que sí, ya sí me van a tachar de pendejo. Fui a acompañarla a no sé qué madre. ¿A qué fuimos? No tengo idea a qué fuimos, pero fue temprano en la mañana. Y entonces salimos de esa madre y me dijo, no, pues tengo ganas de dormir, vamos a un hotel. Y yo así como de, pues fierro, está bien. Y vamos. Ay, no, y espera, espera, todavía, chamacos, todavía no termina. Todavía me dijo, hay que pasar a la farmacia. Y yo, fierro, fuimos a la farmacia. Me da jarabe para la tos, por favor. Les dije. Eres un pendejete hecho y derecho. Tenemos de rey a los pendejetes. ¿Sabes qué, güey? Muchachos, si hubiera sido esta vieja y hubiera visto que no la captabas, hubiera ido a comprarte, ¿sabes qué? Unas toallas sanitarias, cabrón. Por pendejo, la verdad. Sí, jóvenes, tranquilos. No. Yo lo pasé por alto porque me vale verga. De verdad, me vale verga. No, si eres hombre y tienes dignidad, güey. No se trata de que te vale verga, güey. Es que se trata de los tres placeres de la vida: comer, coger y cagar. Agárrate tus yemas, güey, y di, me apendejé, mis chavos, la neta, me apendejé, agárrate tus yemas. No, yo sé que me apendejé, pero no es como que diga, ay, no mames, me apendejé, no, es como de... Entonces no salgas con tu no quería. No salgas con tu no. O sea, no es no quería, simple, o sea, no es no quería, simplemente fue como a ver, Nobu, venga. Ah, ok, ya. Bueno, empezando desde el principio, tú decías que ya te tocó como un salvavidas, o sea, como un brinco, vaya, de una relación terminada a otra, ¿no? En ese caso, pues, está bien, ¿no? O sea, digo, ningún hombre se pone a pensar realmente qué va a hacer. Posiblemente cualquier otro pendejete hubiera entregado todo a esa chica sin ponerse a pensar que ya había terminado una relación, que había terminado mal. Pero en este caso, bueno, la chica te lo está poniendo así en las manos, ¿no? De irte a un hotel. Completamente llevarte a la farmacia. O sea, bueno, si no era una relación seria, o pone que era una relación seria, pero de alguna manera tú sabías que se iba a terminar, pues en lo personal voy a sonar muy feo, pero hubieras aprovechado. O sea, digo, son cosas que no la tienes todo el tiempo en la mano. No todas las mujeres son así, casi todas las mujeres son así como que bien de, ¡ay no, un hotel! ¿Qué vas a pensar de mí? O sea, no todas las mujeres son tan abiertas, ¿me entiendes? Sí. Entonces en este caso la chica era demasiado abierta. Digo, si yo fuera hombre, lo hubiera aprovechado. No sé. Y ahí es donde... No, todo, tienes toda la razón, tienes toda la razón. A mí me da igual. Si yo quiero, le hablo a una persona y tiro mañana, pero... ¿Qué chiste tiene? Ya no tiene chiste, muchachos. No tiene chiste. Le hablo al Rex, todo es cierto. Tú déjalo, Rex. No, o sea, es que ese es el detalle. O sea, tienes toda la razón. Ahora lo pienso en retrospectiva y digo, pues hubiera estado chido. Pero al mismo tiempo digo, me da lo mismo. A mí personalmente me da lo mismo. Ya sabía dónde iba todo. No me importaba tanto. O sea, sí dejó como una marca en la parte emocional. Porque luego digo, sí, no mames, iba a estar cabrón encontrar a otra persona a la que quiera llegar y decirle, no, pues hay que salir así como los machos. Así debe ser como los machos. Pero, o sea, te digo, lo veo en retrospectiva y digo, ah, pues sí, voy a tocar la guitarra. O sea, no hay gran ciencia, no me parece una pérdida. No siento que se haya ido mi orgullo, Adrián. No siento que haya orgullo en ese tipo de cuestiones, porque simplemente... No es orgullo. Es, bueno, tú dijiste algo así. Entonces, da igual. A mí me da igual, pero siento que ya estoy cayendo en el otro extremo en el que me da muy igual, como me dan muy igual muchas cosas. Porque a final de cuentas, es una esfera que en una relación adulta... en una relación adulta tienes que tener, o sea, menos que los dos sean asexuales, podría funcionar. Pero es una esfera sexual la que tienes que tener en una relación adulta. Ya no es como cuando eras chiquito, de que ay no, hasta que tengamos pinches 2 años de novios. No, cuando pasa la brecha de los 25, y a lo mejor, muchachos, mayores de 25 no me van a dejar mentir. Está chido Nobu, como decía, que fuera muy abierta en ese sentido. Porque yo también soy muy abierto y estoy aquí hablando de que hice una pendejada a nivel Latinoamérica, muchachos. Y lo más divertido de todo es que va a estar en iTunes. Entonces, a mí no me importa. Yo soy una persona que puedo hablar las cosas así porque... Pues porque así son las cosas, muchachos. A todo el mundo le gusta tirar, hombre, mujer, perro, rexas. Te gusta tirar a huevo, que sí. Hay gente asexual, estoy de acuerdo. Pero en general a todo el mundo le gusta tirar. Y quien no... A mí, o sea, yo también lo disfruto, pero no es algo que haga como proactivamente, que es como de, oye, vamos a tirar. No, o sea, a menos que me dijeran, es como de, bueno, pues si no queda de otra, pues dale. ¿Por qué no? Decente. Es como Sheldon Cooper, güey. Tiene sexo una vez al año y con eso está chingón. No es gran pedo. Hay cosas más grandes. Tampoco te, ya, la cagaste y feo, no lo niego. Pidan palabra, no, gente, no, Adrián primero. Adrián pide la palabra. Yo la pedí hace como 10 minutos. Mira, no, estoy aclarando para los demás. Yo primeramente te comento. Sí hay que ser caballeroso, sí hay que pensar en esa sociedad. Decirle, ¿sabes qué? Primero, pues ser un caballero. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Esas son pendejadas. Pero espérame. Pero es que la situación no amerita que pienses eso, viejo. O sea, no hablemos en general, porque siento que ya generalizaron de, no, es que sí, caballeros, pero, o sea, no generalices. Se trata de que la situación ameritaba que la caballerosidad no entraba, Nex. Literalmente te estaban pidiendo a gritos, necesito sexo, así sea por clemencia, porque es lo que te pedía, ¿eh? te pedían, te necesito sexo, y como que tú no te activas, yo me voy a activar por lástima. ¿Fuiste un caballero? Sí, sí lo fuiste. Pero es de que es una situación. Hablemos de centrarnos en la situación. No la meritaba que fueras un caballero, ¿por qué? Porque te estaban escribiendo en la frente, necesito coger, literalmente. Otra, mira, te entiendo, tranquilo, yo cuando viví en México, que fueron mis primeras experiencias sexuales, literalmente, yo realmente también me pendejé muchas veces con dos que tres morrillas, y es normal porque también intentaba ser un caballero, pero me pongo a pensar y decía, es que en esos momentos no necesitaba ser un caballero, ¿por qué? Porque yo no era el que pedía sexo, lo pedía ella, y como dice Novo, la mujer era muy abierta y te lo estaba pidiendo, ya no necesitas ser un caballero, ¿por qué? Porque ella está poniendo el hincapié ante eso, chingue su madre, yo me aviento, ya no se trata de caballeros, ella me lo pidió, al menos así es una, así es mi forma de verla, igual y es muy importante ser un caballero, pero la situación, no. No lo meditaba en esa ocasión. Ese es el detalle. Que yo dije, te digo, me valió madre. O sea, ni siquiera es como que me pusiera a meditarlo ni nada. O sea, hasta después de mucho tiempo digo, a ver, voy a meditar sobre las cosas. Ajá. Que hice. Interesante. Entonces, lo que a mí me dice lo siguiente. Una vez estuvimos platicando precisamente sobre esos problemas que tenía con su ex. Y me sale con la siguiente frase. No mames, si va a escuchar esto me va a matar seguramente. Va a decir, ¿por qué estás diciendo tanta puta mierda? Entonces, me sale con la siguiente frase, muchachos. ¿Cuál es la frase? ¿Qué fue lo que dijo? Ah, wow. que está como en esa parte del sexo está como en depresión porque su exnovio era un dios. Y yo así como de, no, pues entonces yo creo que tomé la elección correcta al no haber hecho ni madres, ¿no? Pero después te digo, terminamos, pasan meses y hacemos eso en el festival de metal. Y nada más porque no había hotel, porque nos íbamos a ir a un hotel porque ya estábamos súper cansados. Y nos dijeron, hay un hotel aquí. Y yo dije, pues cierro. Y ella dijo, pues órale, va. Y yo dije, puta madre, ahí voy otra vez con el puto dilema del hotel. Por cierto, no había hotel y se terminó yendo a su casa. Bueno, terminamos yéndonos a cada quien a sus casas, ¿no? La fui a dejar. Entonces, sale con esa frase. Y es donde yo digo, ah, pinche gente que no sabe lo que quiere. O pinche gente que, la gente en general, güey, pinches humanos. Sí, pero... De hecho sí fue en lo oscurito, no fue en lo oscurito, no, y fue delante del escenario. Ah, mira, espera, yo no estoy hablando de caballerosidad, mira, caballerosidad es una serie de... No, son convenciones sociales aceptadas. Ser caballeroso es cuando le abres la puerta a una mujer para que entre al carro, cuando apartas la silla para que se siente. A lo mejor si vas en el camión, porque ya hablamos sobre igualdad y equidad, si vas en el camión y ves a una chava que no necesita el asiento porque es una... mujer totalmente saludable, y espera, cuando es una mujer totalmente saludable que quiere irse parada, más bien que puede irse parada y no necesita el asiento, pero tú se lo cedes de igual manera, eso es caballerosidad. O sea, caballerosidad son convenciones sociales aceptadas, no tiene nada que ver con esto, yo creo que no tiene nada que ver con esto, porque yo en ningún momento dije caballerosidad, ahí fue algo de simplemente me vale madres, o sea, ese valemadrismo que sí tengo muy impregnado en mí, y que digo, y en este caso, yo estoy de acuerdo, a lo mejor si fuera un poquito más, se puede ser caballeroso y ardiente, estoy de acuerdo con Betty, no despierto, pero si me hubiera portado un poco más, a lo mejor se hubiera dicho, aquí hay una oportunidad, la voy a aprovechar, pero en ese caso dije, aquí tal vez hay una oportunidad, entonces esa es la única diferencia, entonces valemadrismo a más no poder, y es en un aspecto que te digo, o sea, a final de cuentas, voy a tener que superar ese valemadrismo, porque es necesario en una relación, o sea, hay relaciones que se caen, porque el sexo no es bueno, o sea, así de sencillo, o que empiezan a tener problemas y van con consejeros matrimoniales y ese tipo de pendejadas, ¿no? O sea, es una esfera que se tiene que cumplir, entonces digamos que prácticamente no es tu elección, o sea, si tú llegas a un acuerdo con una pareja, fierro, o sea, chingón, pero si es, digamos, entre personas, en general la gente, o sea, es una esfera, es una parte de una relación que se tiene que cumplir de una manera o de otra. Cada quien tiene diferentes preferencias, cada quien tiene diferentes niveles o formas en lo que los hace. Habrá alguna otra persona por ahí que también diga, ¿sabes qué? Este vato tiene razón, me da igual. Habrá gente como la mayoría de ustedes que dicen, ¡iche pendejo! Estoy de acuerdo, porque es otro punto de vista, pero para mí es como, ¡me! Y no tiene nada que ver con caballerosidad, y simplemente es valemadrismo. Tengo caballerosidad, es eso, no creo que tenga nada que ver, caballerosidad ya es, da igual. A ver, pidan palabra, si quieren comentar algo o no. Es cierto que puede haber relaciones sin sexo y son hermosas, ya relaciones de puro sexo y no por eso ser buenas. O al revés, hay relaciones de puro sexo que son buenas y hay relaciones que sin sexo que no son buenas. O sea, hay de todo en esta villa del señor, muchachos. Hay de todo. Y sí, a lo mejor te dicen, ah, no mames, pinche pendejo. No, y al final... Aquí también algo que hay que recordar mucho es de que... Perdón, es que ya me estoy sanando, que quede claro. Ay, de se la me madre de tu amiga. Dejen a mis señoras en paz, por favor. No había revisado, muchachos, pero qué bueno que mi mamá no ha llegado porque estuve gritando todo esto y hubiera estado muy cagado. No, ya, respetan a mis señoras, por favor, muchas de ellas ya están muy... Sí, no mames, güey, ya les tienes que comprar su leche de extra calcio para que no les dé osteoporosis, o sea... Para que no les pase nada, ¿no? Tengan consideración, no mames, o sea... Me abrieron muchos espacios así, no sean culeros. ¿Qué te abrieron? No se cree. ¿Adrián? ¿Qué te abrieron? No, Adrián. A ver, pida palabra, gente, ¿qué otras? ¿Nobu, quieres decir algo más? ¿Sobre tu cuestión? ¿O sobre cualquier otra cosa? Sobre lo que quieres, si quieres decir algo, adelante. Si no, me... ¿Qué me digo, Ni-chan? Y dile a Ni-chan a este cabrón para que se calle. Sí, ya dile. No sé. Bueno, es que a mí no me parece tan malo. Es que, bueno, es que en cierto caso yo digo... Bueno, hablando sobre ti. En este caso, pues bueno, o sea, tus necesidades, o sea... Las básicas así como que se acomodan, ¿no? Y en este caso, si para ti no es tan importante, pues es válido. O sea, cada quien decide cuándo hacerlo, con quién hacerlo, cuándo no, cómo, cuántas veces, cuánto tiempo, X. O sea, son cuestiones de preferencias. Entonces, pues a mí me parece bien. O sea, cada quien y su vida y... Ya mi mamá, mejor no lo digo, la verdad, porque está muy fea esa frase. Pero, pues es que cada quien, o sea, cada vida es... Cada quien hace su vida como quiere. Duro contra el muro, muchachos. Duro contra el muro. Juego, eso es todo. Estaba en otro lugar y tú estabas en otro lugar. Sí, exactamente. Cuba nos separaba, güey. Cuba nos separaba. Pero tengo una pregunta, un dato personal sobre el grupo. ¿Por qué están agarran tanto a Rexas como la puta de Amamut? No entiendo, o sea, con todo respeto, pero... Detalle. Oye, Adrián, ¿qué? Lo agarran bien feo, perdón. ¿Qué no lo conoces al cabrón? No lo vas a entender. ¿Qué no lo conoces al cabrón? No, realmente no, pero me caga de risa, que me perdone el vato, pero me caga de risa cómo se expresan de él de este Rexas, porque no manches, es la puta de Mamudo, qué chingados. Sin comentarios, muchachos. Los rayos, ya sin comentarios me dicen todo. Sin comentarios, sin comentarios. Lanzan unas mamadas y no inventen, se pasan. No por nada, Lady Rexas. No tienes que decirle a Ni-chan a este cabrón. No lo tienes que hacer como Loli. mira, Nobu, soy un dios bondadoso y te dije que no. Entonces, pero si lo quieres hacer, nadie se va a quejar. Al contrario, vamos a tener mucho que limpiar. Pero, o sea, si lo quieres, si lo quieres hacer, adelante. Pero no es parte de las reglas, no te preocupes. Pero si lo quieres hacer, pues. Es joda. Pero si lo quiero que tienes la voz. Muy bonito. Creo que tienes una voz idónea para ello, ¿eh? Eso es un comentario así random. Sí, de hecho. Pues está chido, ¿no? Sin cotorreo. Dilo. O Maulla, por lo menos. Oñicha. ¡Ah, güey! No estuvo tan chido como yo esperaba. Bueno, está bien. Es que, no me asumen a la pobre. Luego le damos unos ejemplos para que perfeccione la técnica. Entonces, la técnica. No, ya no soy Loli, no sé cómo cómo hacerlo. Ya no sé. Tienes voz de Loli, con eso la rifas, no te preocupes. Mira, sí, por ejemplo, exacto, puedes hacer algo así. Mira, puto, si yo no tengo voz de Loli. Mira, Güey, no lo obligamos, le dimos a elegir, güey, fue su libertad de expresión, iba a decir, su libre arbitrio. ¿Por qué me han dicho que diga Nichan? Pues porque tú tienes una voz culera, güey. Pues sí, no mames, qué miedo. No mames, a ver, me toca. No, a Saito le puedes decir, pero si el cafecito te lo pide, dile que no. Porque eso ya es este. El jefecito es Milsort. Mira, Nobu, puedes hacer. Puedes hacer algo así, mira. Muchachos, no dice. Onicha. Algo así podría ser. Pero no lo hagas, Nobu. Es cierto. Esa novela es buena. Por favor, que no sea modo gentayoso. Sufre. No. Bueno, lo dejamos para la otra semana, gente. Entonces, sí, gracias. Gracias por escuchar a The Next. No me perdí tu historia, Next. Sí, gracias por escuchar a The Next Toon Project y escucharme a mí, a mis putas penas pendejas. Gracias por sintonizar The Next Toon Project. Nos vemos la siguiente semana. Pendejada. Recuerden que nos puedes. Recuerden que nos pueden seguir. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook y en. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook y en Twitter como The Next Toon Project en Facebook, arroba Next Toon Project en Twitter. Sigan, métanse a mamut.com, entren al Discord. Para la gente que está aquí, pues ya vieron cómo entrar al Discord, aquí se puede entrar a la hora que quieran. Muchas gracias a Nobu, que básicamente fue invitada el día de hoy. Gracias. Ok. A Luchito, y... ¿qué, güey? Luchito no de juguete. Cabrón, todavía no termino. Es que Luchito no ¿Me dejas terminar? ¿Me dejas terminar, cabrón? ¿Me dejas? ¡Oye, sí! ¡Gracias, Luchito! Y hay una, a ver, mocosos, hay una razón por la cual dejé a Luchito Sama al final. Luchito Sama, no, ahora sí, cuéntanos, gracias por estar aquí, no Luchito Sama. Sí, practica tus es maullidos. Caballero. Saito va a poner el ejemplo de los maullidos. La siguiente semana, bueno, si quieren ahorita en el after party nos quedamos. Entonces, Luchito Sama, gracias por estar con nosotros esta semana, te puedes unir cuando quieras, no es cuestión de una vez. Cuando veas que estamos aquí y quieras entrar a echar desmadre, puedes echar a entrar a desmadre. ¿De qué va? ¿Tienes algún proyecto, algo que quieras anunciar? Mira, por el momento todavía no, pero ya estamos en veremos de que hay algún proyecto próximamente acá en Amamut. Así que cualquier cosa se lo estaré informando tanto en las redes sociales como acá por el Discord. Pero no se lo encarguen a Rexas, por favor. Adrián, si hubiera estado el Rexas acá, le putaría de una vez por todas. Yo nomás digo porque a mí me mandaron con Rexas y ya sufrí mi pena y de nada, no. Los proyectos no los manden con Rexas los de Guadalajara. Bueno. Porque él me trajo hasta acá. Y entonces no vino acá el pendejete, así que la próxima semana le voy a dar una contra. Espérate nomás. En su defensa es un pendejo con buen corazón. Yo no lo conozco. Igual y es el próximo papa, pero pues nada. Si el papa ya fue argentino, ¿por qué no de Guadalajara al Chile? Sí. Igual y ante la iglesia ya acepta que. Ahora va a haber casos con negros en vez de niños. Bueno, a Rexas le gustan los negros, por si a nadie le quedó claro. Entonces, gente, nos vemos la siguiente semana. Gracias por escuchar The Next Toon Project. Y escuchen el programa, claro. Escuchen el programa de este güey, pero no transmite los viernes por imbécil. Llega tarde, exactamente. No era mi culpa, no fue mi culpa. Yo ando en camión. Llega tarde. Y la siguiente semana, maullidos de Saito, maullidos de Nobu, maullidos de Elber, maullidos de todos. Los viernes a las 10. Bueno, gente, nos vamos con una canción de Power Metal. Esto es Make Believe de Angra. Y nos vemos la siguiente semana. ¡Adiós! Una de Camelot, una de Camelot para Nobu. We'll be right back. There's an empty space where your love used to shine. From the night we met till the day you died. Do you think I wish? Do you still believe I tried? All too soon we were divided. Fall apart.